Muy bien, esta mañana nublado, ¿no? Un tanto fresca, no del todo fría, ¿no? Que esto implica ponerse algún abrigo importante, ¿no? Para no descuidarse, como siempre decimos, no tomar ningún tipo de enfermedad. Hoy mucha información, lo más importante va a estar centrado en la conferencia de prensa, bueno, que va a dar el administrador provincial de vivienda, el ingeniero Crovara. Esto está previsto para las 10:30 de la mañana, en donde, bueno, justamente Crovara va a estar llevando a cabo distintos anuncios, ¿no?, en lo que tiene que ver con la materia habitacional, ¿no?, en la provincia de La Rioja. Hoy es el día también de la seguridad vial, motivo por el cual nosotros dentro de algunos instantes vamos a estar con el subsecretario, ¿no?, de seguridad vial en la provincia de La Rioja. Estamos hablando del señor Walter Mé. Nos brinde reflexiones, ¿no?, sobre la seguridad vial y sobre justamente la concientización, el desarrollo y crecimiento que los riojanos hemos adquirido, ¿no? Y si es que esto así ha sucedido en materia de seguridad vial, como también va a haber importantes actividades en la Plaza 9 de Julio, esto relacionado con lo que es el trabajo infantil, ¿no? Una jornada que se va a estar llevando a cabo en este paseo de la ciudad, en la Plaza 9 de Julio. Esto está previsto para también cerca de las 10 de la mañana, y bueno, información que a lo largo de todo Encuentro Nacional vamos a ir detallando, Sergio. Gabriel, hoy en su día, ¿no?, un tema de nunca terminar, ¿no?, por todas las cosas que vemos a diario, ¿no?, más concretamente los accidentes por los cuales sufren mucha gente y especialmente los jóvenes, ¿no?, cuando tienen que andar en motocicleta. Motivo por el cual también desde el gobierno de la provincia de La Rioja se implementan distintos programas y se los aplica en las escuelas. Nosotros ayer escuchábamos justamente en el programa a Mauro Feito, quien está trabajando en el programa El TC2000 va a la escuela, ¿no?, y en el cual decía la capacitación o la adquisición de conocimiento no tiene que hacerse de los grandes hacia los chicos, sino de los chicos hacia los grandes, ¿no? Por ahí, y muchas veces los chicos te van marcando, digamos, el pulso de cuando uno sube el auto, de colocarse el cinturón, de no ir demasiado rápido, de respetar sobre todo las señales que a través de los colores del semáforo, ¿no? Cosas muy pequeñas que hacen algo grande, ¿no?, como es la concientización, y de esta forma también evitar accidentes. Primero hacia uno mismo, ¿no?, y es ahí en donde uno aplica la seguridad vial y también el respeto y el cuidado y bienestar hacia los demás. Y sí, es así, ¿eh? Así que, bueno, Carlos, vamos a volver contigo en la mañana, ¿sí? Muy bien. Te mandamos un abrazo, chao. 8:44, ya por Nacional. Estamos aquí, bueno, con muchas cosas, ¿no?, que han llegado a la radio, como los saludos que nos siguen enviando. Exactamente. Hay fotos suyas. No sé por qué a mi correo vienen fotos suyas. No, ¿de qué? No sé qué pinta. No, pero muñequito, claro, de torta, le entrego de los Bajos. Claro. No sé por qué a mí me llegan fotos de los Bajos. ¿A usted le mandó la foto? A mí me han mandado la foto, y eso que no fui. Veo gente muy bien pintada. No. Bienvenidos al país. Son los osos polares y de los esquivales. A los partidos iremos en masa, cruzando Pretoria y Lesoto. Y no juega Taiwán, no juega Taiwán, no juega Vietnam. Bueno, el homenaje al Mundial de Fútbol también. No solamente escuchamos a Shakira, sino a todos los... Sí, todas las demás canciones que se pueden estar haciendo. ¡Qué tragedia! Oh. Está bien. Me ha tentado usted, realmente. Envíemelo para ahí. Que se lo envíe, claro, me lo mandan a un mío y se lo tengo que reenviar a usted. Consígase la foto, no sé, tan duro. Algún fotógrafo. Lleve la cámara. Lleve la cámara. Esté atento a todo. Bueno decía hace rato nuestro móvil, Sergio, hoy es el día de la seguridad vial. El 10 de junio es un día dedicado justamente a promover la educación vial.